Sí, aquí estamos de nuevo en el tren mágico, en ese tren en que la realidad y la ficción se funden y se confunden, en el que seguiremos dando doctrina rockera y doctrina existencial. Música de Johann Sebastian Bach, alemán, pero en plan rock. Bueno, nos vamos hacia el tren que va a pitar su salida. Venga, Giuseppe, cuando quieras, ya puedes pitar. Ya estamos en plena marcha. Os presento a los tipos que hacen posible este viaje. Después de haber conectado con Radio Crash, pero los que estamos encima del tren dando la cara es el italiano Giuseppe, que maneja la locomotora, el californiano Wilson, que, en fin, es el que llena el tren con gente, el que habla es Pablo Fernández, y luego nuestros colaboradores de lujo, el argentino Alfredo Massa. ¿Qué tal, señor Massa? Bueno, pues estamos acá bien, ¿no? Bien. Tendré que hablar un poco más alto. Vamos a ver. Se me escucha más. Y el aventurero Johnny Clever, que es el protagonista de este viaje, ya que nos va a contar aventuras y desventuras que pasó él cuando fue por Berlín con una bicicleta. Aunque la bicicleta era muy buena, pero hay que ir en bicicleta, ¿eh? ¿Qué sí. tal, señor Johnny? Estamos bastante bien. Bueno, luego dejaremos que nos cueste más cosas, ¿eh? No. Bueno, por último tenemos en la cantina a la maravillosa Diane, hermanastra de comuna de Wilson, del barrio de Sausalito, de San Francisco. Tiene una casa... Una casa de esas flotantes que yo ya he conocido. Bendita seas, Dayan. Luego iremos a la cantina al final. Los que van a ir tocando irán antes. Tienen esa suerte de ver tu cara antes. Bueno, vamos al primer vagón a ver a quién ha traído Wilson hoy. Vaya, vaya, vaya. Hoy tenemos en el tren mágico a unos cuantos rockeros alemanes, germanos. Así que como en el último viaje tuvimos al aventurero Johnny Kleber descubriendo Buenos Aires en bicicleta, hoy le va a tocar contarnos cosas de Berlín, casi nada. ¿Qué es? ¿De dónde es Berlín? Pues la capital de Alemania y para muchos la capital de Europa. Los que están tocando son el grupo Cam, para muchos el mejor grupo que ha habido en Alemania e incluso en Europa, sin contar Inglaterra. Cam quiere decir la lata, pero en alguna entrevista ellos declararon que eran las iniciales de comunismo, anarquismo y nihilismo. Casi nada. Todas esas cosas que somos nosotros a la vez, por lo menos hoy. Bueno. Pues bien, hemos empezado bien con el grupo Can. ¿Y por qué nos vamos a enrollar hoy con música alemana y con todo cosa centrada, todo el viaje centrado en alemanes? Pues nada menos que Johnny Kleber, que se paseó hace un tiempo por Berlín en bicicleta. Hay que ver qué bicicleta, es más chula, ¿eh? Bueno, ¿qué tal el señor Johnny Kleber? ¿Cómo fue su viaje? Que creo que ya desde su llegada, desde que veía desde su avión privado aquellos campos tan bien hechos, dice, ¿dónde llego yo? ¿Dónde llego? Diga. Realmente Berlín es la capital de toda Europa, pero son gente muy, muy perfeccionista, muy, ¿cómo decir? Quieren tener todo perfectamente cuadriculado y poder gobernarlo. Y eso es lo que yo veía desde mi avión. Estaba descendiendo a la pista de aterrizaje y veía cómo todos los campos, todo está perfectamente partido. Yo creo que iban con el metro, era perfecto. Sí. Ya sabe usted que cuando se repartieron los países africanos hace 100 años, 150, lo hicieron con tiralíneas. Esto, Uganda para usted, Nigeria para Inglaterra, yo qué sé, Argelia para Francia, con tiralíneas. Es increíble. No había un árbol de diferencia más junto o más separado. Era perfecto. Como un jardín privado dentro del país. Bueno, y usted que venía de haber estado con su bici en Buenos Aires, que no había, que iba solo por la calle con las bicis, aquí fue al revés, ¿no? ¿Era usted uno más? Era, hemos pasado de la hecatombe, del caos, a algo maravilloso. Sí. En Argentina creo que hay hasta semáforo para las bicis, ¿no? Sí, es fantástico. Indicaciones de que gire y la gente lo sigue, ¿no? No se lo salta ni nada. No. La gente respeta bastante las señales de tráfico. Es increíble porque vas a la bici, nadie aparca en tu. Ningún coche sube encima de la acera. Ningún peatón va por tu carril bici. Las bicis no pueden, no van por la carretera tampoco. Si yo quiero girar a la derecha e izquierda, tengo un pequeño tiempo antes que el Antes que los coches, que los, ¿no?, coches para poder girar. Está todo perfectamente organizado y la gente lo respeta bastante. Es realmente magnífico. Sí, sí. A usted le gustaba, ¿no? Bueno, hasta cierto punto, porque un poco el caos de Nueva York también le gusta, ¿eh? ¿O no? Sí, al final somos animales de costumbres y te acostumbras a un caos. Pero, a ver, Alemania es magnífico porque está todo muy bien estructurado. Pero parece que se han tomado un Prozac, están medio dormidos. Es una ciudad muy... muy a las 9 en el sitio, en punto. A las 10 aquí, y todos los días es el mismo horario. No tienen una vida más neoyorquina. Bueno, claro, como estamos hablando de Berlín, no nos queda más remedio que hablar de lo que a esta ciudad la ha determinado en los últimos 50, 60 años, ¿no? Que fue la Segunda Guerra Mundial y la división en la que quedó esta ciudad después de la guerra, que quedó dividida la propia ciudad en dos zonas y todo el país en cuatro zonas, ¿eh? Era la zona francesa, la zona inglesa, la zona americana y la zona rusa. Y bueno, esto determinó tantas formas de vida allí que no nos podemos soslayar. De hecho, yo que he estado también en Berlín, todavía es una ciudad totalmente determinada por todo esto. Además, el turismo está muy centrado todavía en lo que pasó, que si el museo de la Gestapo, si el museo de la Stasi, que si el museo de las víctimas de judías, bueno, muy determinado, ¿no? Bueno, en esta división hay unos que tuvieron más suerte que otros, ¿no? O sea, los que quedaron en el lado soviético, pues para empezar tuvieron mala suerte en varias cosas, pero en la primera es que Estados Unidos dio, con el plan Marshall, dio mucho dinero para la reconstrucción de Alemania, y Rusia estaba arruinada, no podía dar dinero a esa zona que ya está. Con lo cual, pues vivían mucho mejor los alemanes, diríamos, del oeste que los del este. Y por eso, cuando hicieron el muro, porque todo el mundo se pasaba. O sea, y dices, bueno, como antes de que nos quedemos sin gente, y en una noche hicieron un muro. Bueno, eso indica que con lo que usted decía, son tan cuadrados que hicieron un muro en una noche. Sí, es realmente increíble. Yo recuerdo que cuando fui, todavía tienes la señal en el suelo, sí. Marcándote por dónde iba el muro. Sí. Me parece realmente fascinante porque gente que decidió no volver a tocar la Segunda Guerra Mundial, darla como una historia, sí, pero como si no fuera de ellos, me parece realmente fascinante que tengan una línea y digan, esto era el muro de Berlín. Sí. ¿No? Bueno, y tiene muchas... Es que todavía, la verdad es que a nivel de turismo sacan tajada de esto, ¿eh? Porque yeah, todo el mundo habla y porque todavía queda muy determinado. Luego hablaremos del punto este, el punto Charlie, que es el que separaba un sitio de otro y tal. Yeah. Pero bueno, vamos a presentar a una cantante que representa un poco las dos partes, ¿no? Ella nació, es Nina Hagen, que se hizo famosa en los tiempos punk. Eran de, bueno, los punks que salieron nada menos en el este, ¿no? Y entonces la echaron. Diríamos que los que mandaban, los comunistas que mandaban, dice, para tener esta loca aquí, mejor que se vaya al otro lado. Y entonces, esta tuvo la suerte, no de que quiso pasar el muro arriesgándose a que la frieran a tiros. No, le dijeron, pasa, y pasa que no te queremos aquí, que estás medio zumbada, ¿no? Bueno, pues esta había aprendido de pequeña a cantar ópera y luego ya se pasó al rock, aunque salió en la época punk. La verdad es que su música está más cercana al rock. Bien, pues aquí la tenemos con ese, bueno, yo no sé cómo llamarla, porque esta es de las primeras que se empezó a poner medias rotas. Medias, ahora luego la han llevado más chavalas, ¿no? Medias rotas y tal. Yeah. Pero esta la llevaba desde el principio, ¿no? Igual era de pobreza, ¿no? Pero igual la pasó como al cantante de AC/DC, ¿no? Que salía con los pantalones cortos. ¿Se acuerda usted, no? Yeah. Y entonces, claro, es porque un día estaban haciendo tiempo antes de una actuación y él estaba con pantalones cortos. Y de repente llega el manager, venga, a salir, ¿no? Y él, sin darse cuenta que estaba con los pantalones cortos, pues salió, ¿no? Bueno, la juerga fue tan grande que luego a partir de ahí siempre salió con pantalones cortos. Pues a Nina Hagen igual la pasó, salió con las medias rotas, no la dio tiempo a ponerse. Y dice, oye, no, que estás ya en Berlín Occidental y aquí hay cuatro duros, ¿no? Cuatro perras. Así que ponte la... Nada, salió y bueno. Bueno, venga. Nina Hagen, antes de mordernos el cuello, por favor, cántanos para que vea la gente lo bien que cantas ópera y lo bien que luego te pasaste al rock. Venga. ¿Cómo se llama el tema? Zara. Pues venga, la tienda de ropa no, ¿eh? Debe ser otra Zara. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Und da wird einmal ein Wunder. Ich weiß, dass wir uns Bueno, ya habéis visto de qué palo va Nina Hagen. Es capaz de coger un tema de ópera y pasarlo al tecno. Por cierto, el tecno es el ritmo de, iba a decir de moda, ¿no? En los últimos años lo que más se lleva en Alemania es el tecno. Debe ser por eso que es muy cuadrado. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, como una ametralladora, ¿no? Y entonces, oye, pero que yo he llegado a oír que han hecho festivales con 1 millón de gente allí bailando tecno y tal, ¿no? En fin, señor Alfredo Massa, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, bueno, vamos a ver, menos mal que Nina Hagen, que está aquí, no nos entiende. A usted como argentino bastante formal y tal, ¿qué le parece esta medio loca? ¿Qué le parece? Está medio loca, la tenían que haber dejado en el sitio en el que salió. Quilombo este que nos hizo con la ópera. ¿Cómo sería que la dejaron pasar? No es que la dejaron pasar el muro, es que la lanzaron para el otro lado. Yo creo que la mandaron y me da pena porque la gente que estaba en el otro extremo, la del Berlín Oeste, se comieron a esta tremenda tipa diciendo, bueno, ¿y qué le hacemos? Tampoco la podemos fusilar, ¿no? No, porque fusilaban en el Este, en el Oeste no, que eran más civilizados. Bueno, pero o eso parecía, ¿no? Escuchándola cantar, no es que la fusilase, es que la apedreabas. No era forma de cantar. Y tiene una bonita voz. No, claro. Le voy a contar a usted una cosa. Esta vino a actuar a España. Y se enrolló con un fan que tenía 17 años. Un español, un chaval. Y parece ser que se la llevó al hotel. Y el chaval se portó tan bien que se casó con él. Pero esto hay que decirlo, ¿eh? Se divorció al mes o así. Es decir, cuando ya el chaval no daba más de sí, el pobre español. Oye, a mí me encantaría poder hacer una entrevista a este chaval, ¿no? Ahora debe tener, yo qué sé, 20 y pocos años. No te sabría decir exactamente, pero yo más que la entrevista al tipo le preguntaría, bueno, ¿cómo de loco te quedaste vos? Ya estabas antes de conocerla porque tuviste que ir al concierto de ella, entonces mentalmente no te quedaste muy avanzado, pero después de estar con esta mina durante un mes y además se lo llevó a Alemania para pa acabar de no entender nada, ¿no? Claro, no, el pelotudo este se encontró con un país diferente. Creo, oye, no exagero, creo que entre canción y canción le metió un meneo, ¿eh? Sí, no, pero un chaval de 17 años es una máquina, ¿eh? Es una máquina, pero alguien le dejó partida. No, a ver, lo tenemos que entender. Por mucho 17 años que tenga el tipo. Y pues muy español, ¿eh? Porque dar bien daría todo lo posible, ¿no? Se entregaría en cuerpo y alma, ¿usted cree? Bueno, yo no soy español, ¿no? Pero te voy a decir la verdad, los argentinos también tenemos nuestra fama, también tenemos todo esto. Pero yo creo que el tipo de herramienta también necesita un descanso. Cállate, vos ponete, vos estás haciendo un trabajo, ¿eh? Y dicho esto, ponemos que está con un taladro. ¿Un taladro? Se está taladrando con la broca, dale, es un ejemplo buenísimo. Ah, ¿viste? Bueno, sí, el bueno. Taladro está con la broca, mete, saca continuamente haciendo agujeros en la pared. Pobre la chaval. Broca revienta en un momento, se recalienta y revienta. Si entre canción y canción, una canción, 2 minutos, un meneo, que ¿cuánto tiempo necesita la tipa? Pues le voy a dar a usted la sorpresa del día. Se ha venido con el chaval. No. luego llevamos al chaval a la cantina, pero como tiene 17 años no puede beber alcohol, le daremos Coca-Cola. Yo, más que la cantina, te lo digo con el corazón en la mano, Pablo, por favor, más que la cantina, por favor, llévalo al aula de psicología. Vamos a estudiar a este hombre. Por decirlo de alguna manera, ¿no? El pelotudo este de mierda que veo. Que, oh, ¿por qué bueno, te, el chaval, te también, el ¿no? chaval se dejó querer. Oye, llega una estrella del rock con las medias rotas y algo más roto, supongo yo. Sí, tenía si la pones cabeza a ver roto, todo roto, ¿no? Sí, no. Todo roto. Y entonces, pues cuando vio que estaba todo roto, pues se tiró de cabeza. ¿Y qué se hizo? Un Lego, le fue construyendo poco a poco. No, no. Pero, y la pregunta aquí viene la siguiente. ¿Este nene no tenía un padre o una madre que dijera algo? Bueno, como... Con 17 años marchate del país, ya, así, sin... Ya, pero... No sé, como era una estrella y tal, pues dejaron que el chaval se estrellara un poco o algo así. Lo que no sé es que... Este no fue una estrella, no se estrelló, este fue un dummy en un auto y se pegó la repanocha, la concha de su bueno, madre contra la pared. Luego hablaremos con el chaval, ¿eh? No sé si no sé si dentro del viaje o cuando se acaba el viaje le damos un reconstituyente o algo, porque claro, al tren no traemos a nuestras estrellas, el Wilson no las trae en la edad que tienen ahora, sino en la edad donde que tenían en la canción que nos van a cantar, ¿no? Sí, no. Entonces, lógico, pero... aquí está Nina Hagen con todo su poderío, ¿no? O sea, ya has visto que saltos daba, ¿no? No, daba un salto tremendo. Y lo digo en serio, la voz de la mina era buenísima. Sí, sí, tenía sí, un sí. tono de voz muy alto, muy bueno. Pero... La tenemos después otra vez, nada menos que la cantina, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, entonces sí, la vamos a poder escuchar a la loca esta, de nuevo. Bueno, va, me baile va, un tango, por va, favor. Vamos con lo nuestro, la bicicleta y demás, ¿eh? Bueno, ya hemos dicho antes que teníamos que hablar del Checkpoint Charlie, que yo también le he visto, igual que usted, pero yo estaba andando y usted en esa bici, que era... Que, claro, era es una especie de pequeña frontera que dividía una parte y otra. Y ahora está llena de turistas. Están bueno, allí puedes comprar cosas viejas, reliquias, insignias, gorros, en fin, de todo, ¿eh? Ropas de la etapa comunista, en fin. Y hay una cafetería también donde yo me tomé un café ruso. Sí, un café ruso. ¿Yo qué quiere que le diga a usted? No sé, usted americano. Bueno, yo, bueno, en fin. Entonces, resulta que una vez que pasas, usted pasó con bicicleta, pero yo pasé andando, ¿no? Y llega uno a la avenida Carlos Marx. Ahora, la avenida Carlos Marx, digo a los que nos oyen, es como los Campos Elíseos, enorme, enorme, y larga y larga, pero en pobre. No hay nada. No hay nada. O sea, entonces, es una cosa para apabullar, pero oye, en el desierto del Sahara también puedes hacer una avenida sin nadie, ¿eh? Bueno, total, ahora está muy bien, ¿eh? Ahora ya han puesto las tierras de estas de bolsos de lujo, tal, tal, tal. Bueno, entonces... ¿Qué pasó? Que allí, en el lado comunista, pues quisieron poner el paraíso de la utopía idealista esta, ¿no? ¿Y qué pusieron? Quisieron poner el paraíso y pusieron el infierno, directamente, ¿eh? Pero yo, en el tren mágico no solemos hablar de política. Esto no es política, esto es mera observación. O sea... Entonces, hoy mismo, en la gran esta avenida, en las primeras, diríamos, en las partes más importantes, sí que hay tiendas de lujo ya y tal, ¿no? Pero en el momento que te metes un poco por las calles, a la izquierda y derecha, ¿qué ves? Unas tiendas de panaderías, fruterías, ferreterías y tal, pero estilo Cuba, ¿no? De estas viejas... Que dan pena, ¿no? Dice, si me compro aquí un tornillo para hacer un mueble, se caen muebles seguro, ¿eh? Ja, es que verdaderamente parece mentira. Oye, y aquí tenemos seguidores, ¿eh? Yo le voy a comentar a usted una cosa, pero no se me asuste, señor Johnny Clover americano, que yo siempre fui muy rojo, ¿no? Ahora soy anaranjado, tirando a amarillo. Bueno, en fin, no sé. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se enamora de una idea, esta idea de lo justo, la igualdad, porque tiene que haber pobres y ricos, no sé qué. Entonces, claro, estábamos muy contentos de que había una parte del mundo donde se estaba estableciendo eso y nos lo creíamos. Pero hoy en día, y desde la caída de Berlín, incluso antes, ahora, la caída del muro de Berlín, que es en el año 1989, es decir, o 1990, es decir, hace veintitantos años, bueno, pues que se vio la gran diferencia, ¿no? Bueno, ya se veía, por eso los pobres chicos, sobre todo los jóvenes, todos querían pasar al lado occidental. Porque en el lado occidental había dos cosas que ellos no tenían y que eran muy valiosas. Una, pantalones vaqueros. Claro, usted ahora, la gente joven ahora dice, ah, pues no, ¿cómo va a haber pantalones vaqueros y música rock? Ninguna de las dos cosas había. Allí solo había lo que enseñaban en los colegios, es decir, hacía temas de música clásica, ópera, todo esto. Y el rock y todo esto no existía. Y bueno, pues muchos pasaban porque la ilusión de tener unos pantalones vaqueros, eso era increíble, ¿eh? O sea que allí no había de nada. Ya no digamos, luego diré alguna cosa más. Pero vamos ahora otro poco de música para no hablar nada más de cosas de esto. Mira, vamos a poner, hemos traído a un grupo que no lo conoce nadie. O sea, esto es que, entonces, ¿para qué lo traemos? ¿No? Este Wilson me pasa a mí una chuleta. Dice, bueno, este es el primer grupo de los primeros buenos que hubo de rock allí en el año 1968-69, y que, pero cantan en alemán, y por eso sus discos, aunque eran del lado oeste, no se editaban en Francia, en España y tal, porque como no cantaban en inglés, no se editaban, ¿no? Entonces, el grupo se llama Ihre Kinder, que quiere decir sus hijos. O sea, ¿qué grupo toca hoy? Sus hijos. Bueno, pero esperemos un poco. ¿Qué canción no vais a tocar, sus hijos? Agárrate, ¿eh? La canción se titula The Paradise Mars auf Erden sein. Espera, lo digo otra vez bien. Mars. Das Paradise. No puedo con esto. Das Paradise Mars auf Erden sein. Entonces, ¿qué quiere decir? Espera un momento. ¿Sabe lo que quiere decir? No. El paraíso debe estar en la tierra. ¿Te suena, no? Yeah. ¿Te suena? Pues estos serán. Estaban en el lado, diríamos, capitalista, pero eran tan bobos que cantaban las maravillas del lado comunista. No se daban cuenta que todos los jóvenes se querían pasar para este lado. Pero bueno, cuando uno se enamora de una ideología, pues mira, le cuesta mucho luego quitárselo de ello, porque es igual que una religión, ¿no? Bueno, yo había escuchado que una persona muy sabia me dijo, la idea comunista está muy bien en la juventud, pero cuando vas creciendo y sigues con la misma idea, es bastante absurdo. Ya, hay un chiste que dice, el que con 20 años no es comunista, tiene poco corazón, y el que con 60 sigue siendo comunista, no tiene cabeza. La realidad es que es así. Claro, porque es así. A día de hoy, el comunismo, todos los países que son más comunistas, como por ejemplo China o Rusia. Bueno, esos son comunistas, ahora ya no son comunistas. Son más capitalistas que nosotros. China nos imita a nosotros, a los españoles, a Franco, en una cosa. Ellos dejan el capitalismo que ande por las calles, porque China es totalmente capitalista, menos el régimen. El régimen político, todos aquellos viejos que tienen en aquel parlamento, hasta mientras no te metas con ellos, tú haz dinero, monta tus negocios, ya lo que quieras. Porque en China hay ricos, ricos y más ricos, ¿sabes? Pero no te metas con los viejetes. Entonces, en España era así. Tú no te metías con Franco, no tenías problemas. Tú hacías dinero. Acuérdate cómo se llamaba aquel alcalde de Marbella, el Gil y Gil. Pues, gente como golfa, como aquel, pero hacía dinero y tal, y ya está, con todo tipo de trampas, ¿no? Pero si no te metías con el régimen, pues ya está. Pues eso es lo que es China hoy. O sea que nosotros somos los padres de China, ¿no? El problema es que tenemos esa guerra, Estados Unidos y Rusia, y cuando vemos cómo los rusos empiezan a criticar el capitalismo, y ves a los rusos ricos en coches. Ahora, vos. Pero la mayoría del pueblo muerto de hambre. Ahora sí. ¿Dónde está el comunismo que tanto predicas? Bueno, el capitalismo es diferente. Ya. Ellos quieren hacerse rico, pero... Mire, le voy a decir una cosa. Hay la gran, gran, gran, gran diferencia, y eso se han dado cuenta los chinos, y por eso han abierto las manos a la economía, es que en una dictadura capitalista como la que tuvimos nosotros con Franco, pues resulta que el trabajador puede progresar. Esta es la clave. Puede progresar. Es decir, trabajas, ahorras, te compras una moto, luego te compras un coche, te compras un piso. Eso era el trabajador. En una dictadura como la que teníamos nosotros, en una dictadura de las suyas, el trabajador no se compra ni la bici ni nada, y está siempre en el mismo sitio. Por eso se hacen vagos. Y si alguien tiene dudas todavía, pues nos vamos a Cuba, que llevan 65 años de comunismo, y ve usted eso. Apenas se trabaja, porque nadie quiere trabajar, porque ¿para qué? Si les es igual. Si una persona no progresa, no progresa. Lo que tira de la economía es que una persona pueda progresar. Que trabajando, y hace horas extras. Me acuerdo de mis hermanos que eran albañiles, que trabajaban los domingos por la mañana, solo hacían fiesta los domingos por la tarde, para meter más horas y poderse comprar la moto. Una moto, la moto Huracán, que yo le conté a usted que tenía mi hermano. Joder, o sea, pues era maravillosa la moto, Bueno, espere, vamos, oye, y que Rinder, espera, a ver, Inrekinder, sus hijos, tóquennos por favor ese tema tan especial. Creo que tocan bastante bien, me ha dicho Uri Soner. Venga. We'll be right back. Bueno, ya habéis visto este grupo alemán de la primera hornada de rockeros que hubo allí. Luego salieron muchos más, incluso grupos de heavy metal y todo esto, como Iron Maiden y todo esto, que ya, pero cantaban en inglés. Estos nos han cantado en alemán. Yo no les he entendido nada. Menos mal que Ulises me ha puesto aquí en la chuleta y dice: han cantado el paraíso, debe estar en la tierra. Pues bueno, pues vale, perfectamente. Hombre, la verdad es que Alfredo Massa, ¿qué le parece a usted? Usted que es argentino y sabe mucho de tierras y ¿de qué pueblo es usted? Este, carro quemado. Venga, pero vamos a ver, pero ¿cómo puede haber un pueblo que se llama Carro Quemado? Pues es que ustedes, yo no sé si los españoles nos equivocamos al llegar allí o llegamos torcidos o... Ah, no, yo creo que llegaron bien, bien jodidos, ¿no? Porque, claro, después de 3 o más meses en un barco, ¿no? Desde lleno de ratas, Europa, lleno de ratas. Lleno de rata y de ratones. Bueno, no lo quiero decir en voz alta, ¿no? Porque seguramente se enfada mucho la gente, pero con todo lo que había en ese barco, llegan allá a mi país, a Argentina, y hay, pongamos uno solo, un personaje loco, se dedica a caminar tierra adentro de Argentina y funda un pueblo. Con perdón, un pueblo de mierda y donde yo nací. Ya, pero y no, le pone el nombre de Carro Quemado. Pero yo creo que se le quemó algún carro, algún soldado español. Yo lo que creo que necesitaba una buena compañía, ese hombre que desestresase todo. Y yo creo que lo que hizo fue quemar el carro porque estaba hasta la nariz de estar tirando ya de ello, intentando buscar un sitio donde arrancar bueno. la vida. Igual le pasó como el que tiene lo que tienen en Berlín, que tienen aquel parque en medio de la ciudad, Tiergarten creo que se llama, que resulta es enorme, aquello parece un, usted ha visto, Johnny Clever lo ha visto, es enorme, pero resulta que en la guerra, que eso fue hace 4 días, desaparecieron los todos los árboles. ¿Por qué? Pues porque la gente se los llevaba para por frío, claro, porque no había calefacción, no hay nada. Y entonces, bueno, desaparecieron los por carro quemado, ¿no? Bosque quemado. Sí, yo creo que un poco el mismo detonante, ¿no? Igual ese hombre, no lo quiero criticar, pero que, a ver, yo nací en ese pueblo, ¿no? Carro Quemado. ¿Dónde queda? Tomar por culo un quilombo para llegar ahí. Y te encontrás que ese nombre tan feo, la verdad. ¿Había chicas en Carro Quemado? Eran 4. Una mi prima, la otra la sobrina de mi hermano. No había nada que hacer. Por eso se fue usted, bueno, a estudiar. Bueno, le mandaron para estudiar porque sus papás vendieron un par de vacas para a la prima o a quien fuese. Y o a pueblos de esos que tienen ustedes de alemanes nazis por ahí escondidos. Oiga, sí. es verdad que tienen zonas enteras que hablan alemán y todo. Sí. Es que se fueron allí. Tenemos una especie de mini colonia que fue, además, precisamente cuando la Segunda Guerra Mundial, que fue colonizado por los alemanes. No nos lo compraron ni nosotros se lo dimos, ellos instauraron ahí dentro y vas paseando y es lo mismo paisaje y la misma casa que tienen los alemanes. Sí, sí. Son iguales. ¿Qué parece? Como que están en Alemania. Estás en Alemania también. Creo que hacen la fiesta de la cerveza y todo. Pero todo perfecto. Y que fíjate cómo es la historia, que te hacen hasta los carteles en alemán. Sí, claro. Hay carteles en alemán que yo paseaba y digo, che, ¿desde cuándo hicieron un puente a Europa? No, estábamos allí mismo. Pero es que estos llegaron con mucho dinero, Llegaron con mucho dinero y la verdad es que llegaron con mucha prisa. Sí, sí, con prisa, seguro. Entonces, y luego sus niñas eran rubitas muy majas y bueno, sí, así está la cosa ahora mismo. Y el argentino mejoró un poco la raza. Sí, porque la verdad... Si es que le dejan entrar en aquella zona. Sí, dejan, la verdad que, bueno, hubo un poco ahí, un pequeño golpe, un pequeño quilombo entre nosotros y ellos, ¿no? Pero bueno, al final todo se soluciona, sobre todo con los argentinos, ¿no? Con la labia que tenemos. Pero bueno, es como en la Ciudad del Fuego, al sur del todo de Argentina, no soportan ver los ingleses. No, claro, igual, mira, es verdad, no había creído yo que igual viene de ahí, claro, de los argentinos y los ingleses, fatal. Por eso cogió tanta fama Maradona, porque le metió unos cuantos goles a Inglaterra, ¿no? Sí, Emma, mira, esta es una historia verídica, ¿no? Yo no estaba en esa zona, lo vimos en las noticias locales. Fueron unos tres ingleses, iba a decir americanos, no, pero no, eran ingleses, se fueron con unos autos de Inglaterra para Argentina, un programa de autos inglés, y se cruzaron prácticamente Argentina de cabo a rabo, adelante, atrás, y cuando llegaron a allá al fondo, Ushuaia, me parece, tuvieron que ser escoltados, hubo agrupaciones, sí, claro. Tiraron piedras, escoltados a la policía. Bueno, fue tremendo. Salió en el noticiario y todo, porque le tiene un odio, todo por las Malvinas. Sí, claro, es que eso de las Malvinas, pero ahí se... claro, hay que saber con quién te metes. El mundo anglosajón militarmente es una unidad. La gente cree que son varios, no, es una unidad. Está Estados Unidos, está Inglaterra, Canadá y Australia. Cualquiera que se meta con uno de estos se está metiendo con los cuatro. Claro, es que es... Esto es así. Ya le pasó a Hitler y a todo. O sea, en la Segunda Guerra Mundial estos cuatro era una unidad. Te metes con Inglaterra, te estás metiendo con Estados Unidos, con Australia y con... ¿cuál era el otro? Inglaterra, Australia, Canadá, sí. Y eso es intocable. Entonces van los militares argentinos dan un golpe de Estado y atacan las Malvinas pensando que ¿pero qué os creéis? Pero no, claro, aquello no. fue un descalabro, ¿no? Lo dijo un propio general del ejército inglés, decía, bueno, vamos a saber ahora mismo, que se lo dije una vez acá en la radio, vamos a ver ahora mismo de quién están hechos los argentinos, ya. Si de italianos o de españoles. Si es de españoles vamos a tener guerra, si es de italianos en 5 minutos lo tenemos. Sí. Bueno, eso, el resultado, por favor. Eso es verdad, señor, pero es que además, lo dijo el ministro, pero además en la tele, y resulta... que claro, al día siguiente el embajador italiano, pero oiga usted, pero ¿cómo dice esto? Claro, no sé qué. Claro, el ministro inglés tenía razón, pero si es que en la Segunda Guerra Mundial los italianos no hicieron nada más que el ridículo. Y yo creo que los italianos intentaron apoyar algo que por más que, bueno, como vos decías antes, ¿no? Las ideas son nulas, no te dejan pensar más allá de lo que crees, y el italiano creía que podía competir mano a mano con estos grandes. El italiano, para empezar, se metió en la guerra después de que Hitler había conquistado Francia. Como sí. Eso fue un paseo, dijo, cuando Hitler dijo, voy a conquistar Rusia, ¿no? Entonces Mussolini dijo, pues yo también voy, ¿no? Joder, dice, otro paseo y luego rasco algo, ¿no? Igual fue ese el problema de Hitler, se juntó Mussolini y se fue todo el carajo. Hombre, vamos a ver, si fueron a conquistar Grecia y fue un desastre, y tuvo luego que ir los alemanes a conquistar Grecia, porque ellos eran incapaces, vamos a ver, los italianos, el joven italiano, lo que iba a la juerga a desfilar con trajes muy bonitos y tal, pero en cuanto sonaban dos balas, todos para casa, gritando y llorando, nadie quería morir, ¿no? No era como el soldado de verdad, tanto el ruso como el alemán, que estaban dispuestos a todo, ¿no? pero el italiano oye, no la bala, el silbido, y dice, yo para Roma, ¿esto qué es? Sí, no, a ver, Italia sí tuvo, es verdad, tuvo un momento muy bueno de conquistas, pero bueno, ya nos estamos retomando, pues, a la época de Julio César. Bueno, pero es que eso no era digamos, los italianos de ahora. No, digamos ahora que mismo Roma, se van a tomar el sol, hombre, con su cuerpo desnudo. Había mucho español ahí, resulta, Trajano, hay varios emperadores romanos que eran españoles. Es decir, lo que pasa es que a lo que se llamaba Roma, no era Roma o Italia, sino era toda la zona. Lo mismo era que todo. Ahora se llama Europa, pues era Roma, ¿no? Entonces, y ahí había franceses y había de todo, y había españoles. Trajano, que es era español. Bueno, nos estamos yendo por los cerros, sí, de Italia. No, estamos tirando para otro lado, estábamos. Descanse usted, Johnny Clever. No, que hoy el protagonista es Johnny Clever, pero no le estamos dejando decir nada con la bicis y tal. Bueno, lo que tenemos que decir es que en los años 70, bueno, resulta que Estados Unidos, pues sí que daba mucho dinero a la parte occidental, y también a Berlín Occidental, que hubo una temporada que llevaban los alimentos por avión, porque se enfadaron los rusos y no dejaban pasar a Berlín, porque Berlín, como ciudad, estaba dentro de la zona soviética. O sea, como habían el país estaba dividido, y en la zona soviética, en medio de la zona soviética, estaba Berlín. Pero había un acuerdo de que Berlín no era de esa zona, sino que estaba también dividida. Pero entonces, cuando se hizo el muro y tal, pues cuando llegaban camiones con alimentos y todo esto, pues los soldados no les dejaban pasar. Y entonces hubo mucho... empezaron a llevarles alimentos con aviones, que fue Kennedy allí, fue Kennedy el primero que se atrevió a ir en un avión, y dice, a ver si tienen narices de tirarme a mí, ¿no? Y entonces pues pasó, y bueno, en fin, tal. Luego ya pues llegaron a un acuerdo y dejaron llegar los alimentos y tal. Bueno, una de las cosas, no sé, que seguro que no sabían, el joven del oeste no hacía la mili. El joven del este sí hacía la mili. Tres años, allí en el checking point este, pasando un frío del carayu, que diría un gallego. Pero el joven alemán del oeste, el berlinés, y el no hacía la mili. ¿Por qué no hacía la mili? Ah, porque estaban allí el ejército americano, porque iban a ponerse ellos a estorbar, ¿no? Claro. Y oye, eso era otra de las atracciones, ¿no? Hoy mismo me ha dicho un amigo que muchos de la gente que viene de África para acá, muchos es por no hacer la mili en sus países. No todos vienen por necesidades económicas o tal, no, muchos porque, mira, que hacen 20 años y le mandan al servicio militar y dice que no van y vienen aquí, y bueno, pues ya está. Y aquí pues a veces, que a mí me da un poco pena cuando veo a un africano pidiendo en una esquina, digo, pero ¿qué futuro es este? Pues este chico en su poblado de Nigeria era más feliz aquí, allí tendría amigos, tendría novias, todos pobres, pero bueno, todos más o menos. La pobreza no está reñida con la felicidad. No, si dentro de tu entorno, yo cuando era pequeño era de un pueblo que todos éramos pobres. Todos éramos pobres, todos íbamos a la escuela, pasábamos frío porque había poco dinero para la leña y no había... Bueno, y ya está, pero eso no quiere decir que éramos bien felices, ¿eh? Íbamos a tirar piedras a la escuela de las chicas y todo esto, ¿no? Siempre el mismo cuento. Bueno, espera, que quiere empezar de vivo, y espera un momento que esto es... Sí, vamos a ver. Resulta que hacia los años 70, David Bowie se fue a Berlín. ¿Por qué se fue a Berlín? Oye, ¿qué ha pasado con el micro? Que me parece que me falta algo si no me suena el tren. Ah, si no me suena el tren, digo, ¿ha pasado algo? Estamos aquí en tierra de nadie, ¿no? Se nos para el tren y ¿cómo llegamos a nuestro destino? Complicado. Porque yo me he enterado que el italiano Giuseppe se lleva a, cuando ve, igual está con la Nina Hagen allí enseñándola cómo funciona la locomotora y tal, y ahí todo el mundo es rápido, ¿eh? Es bastante rápido. Bueno, pues resulta que David Bowie se fue en los años 70 a Berlín. También había ido Lou Reed para recoger aquel ambiente que había en Berlín, un ambiente peligroso, muy, muy peligroso. Pero es que además Berlín estaba lleno, sobre todo el occidente, ¿no? Estaba lleno de drogadictos, prostitutas, no sé qué, una decadencia increíble, ¿no? En el otro lado no había nada de eso, porque no había ni dinero ni nada, ¿no? No había nada para nada. Bueno, en fin, entonces, porque en cuanto se han abierto a esto, esas cosas enseguida se desparraman, ¿eh? Bueno, entonces en aquella película, en aquellos años salió una película que se titulaba Yo, Cristina F., que yo la he visto varias veces. Es una película espectacular, fuertísima. Trata de una chavala de 13 años que se mete en el mundo de la droga y todo esto porque se enamora de un chaval de 14 y se escapan del colegio, compran droga, no sé qué, bueno, en fin. Y entonces hay una actuación de David Bowie y van a la actuación y es parte de la película, ¿no? Y entonces la canción que canta David Bowie es Héroes. Y entre tanta miseria, mire, le voy a decir una cosa. La película empieza de la siguiente manera, ¿no? Dice que uno de los problemas que tenían los chavales cuando estaban jugando en los columpios y todo esto es que cuando querían hacer pipí, pues resulta que no les daba tiempo a subir al piso 37, porque tal. Bueno, entonces entraban en el portalito y bueno, y volvían a jugar, ¿no? Entonces dice que cuando entrabas en un portal de aquellos, olía que tiraba para atrás. Esto, claro, estamos hablando de Berlín, ¿eh? No estamos hablando de la Conchinchina, no. Bueno, pues eso lo explica al principio de esta película, Yo, Cristina F., que es, si alguien quieres saber lo que era Berlín en el año 75, que vea esta película, que es tremenda, es una película muy bonita también, con una chavala preciosa. Y bueno, creo que se lo conté una vez, hablando de las drogas. Sí, que la chavala se va a pinchar en un servicio femenino y entra un tío por arriba y le quita la jeringuilla y bueno, en fin, para robársela, ¿no? En fin, un drama. Bien, entonces, venga, hemos traído a David Bowie, tan guapo como siempre, que nos va para animarnos un poco, porque nos estamos cayendo en la depresión con esto. A ver, David Bowie, tócanos esa canción que es la mejor que has hecho. Seguro no, nada de eso de Space Oddity y tal, estas son tonterías, ¿no? Aquí, Héroes es la buena. Venga, cuando quieras, David Bowie, Héroes. Just for one day. Pues sí, señor, David Bowie. Verdaderamente esta canción, aparte de que siempre me gustó por haberla conocido a través de esa película, Yo, Cristina F., que se titulaba, verdaderamente creo que es de lo mejorcito que ha hecho David Bowie. Y bueno, pues seguimos. Ahora nos vamos ahí al vagón de psicología, donde tenemos que afrontar, y será el tema por tercer viaje consecutivo, el tema sexual. Pero vamos a ver, ya que nos preguntaron, no nos queda más remedio que tocar este tema tan resbaladillo. Ya en los dos viajes anteriores hablamos de posibles disfunciones sexuales, que lo mejor es ir al especialista, sobre todo si hay una disfunción sexual seria, una eyaculación precoz, bueno, si es retardada, ya que no le pase nada. Bueno, y las mujeres lo mismo. Pero ya en el último viaje hablamos un poco de las causas que podían deteriorar las relaciones sexuales, y otras que podían fomentarlas, ¿eh? Pues un determinado ambiente, crear cierta diversión. Nadie va a tener una relación sexual pues, desde la tristeza, y bueno, y luego está el propio apetito y tal. Pero hoy nos vamos a centrar en esta parte, en la parte donde no hay una disfunción sexual concreta, sino que en una pareja pues las relaciones han empezado a ser complicadas, pues porque uno quiere, porque el otro no quiere, porque, en fin, que han surgido dificultades, y esto casi seguro que empieza a deteriorar a la pareja, y es una de las cosas que cuando no se arreglan, pues es el principio del fin para muchas parejas. Bueno, entonces os voy a decir cómo afrontar esto de una forma muy sencilla, con unas preguntas. Claro, lo difícil en este tema tan íntimo y tan personal es que la pareja sea capaz de sentarse uno enfrente de otro y hacerse estas preguntas. Esta pregunta sencillamente es la siguiente: cosas que te gustan de la relación, cosas que no te gustan. Yo lo planteaba así, independientemente de que se quejara uno u otro de una cosa o de otra. En cuanto a la relación sexual, yo decía, bueno, contéstame a esta pregunta por escrito: cosas que te gustan de la relación, puede ser en general, pero lo vamos a centrar en sexual. Cosas que te gustan de la relación sexual, cosas que no te gustan de la relación sexual y cosas que te gustarían que cambiaran. Bueno, cuando lo llenaba él y lo llenaba ella, por separado y con la tranquilidad de que iba a estar yo delante para equilibrar las cosas, y que siempre les daba un poco de vergüenza y tal, pero bueno, había ya cierta confianza que permitía hablar de estas cosas, y sobre todo porque si habían llegado ahí es porque esto les estaba deteriorando la relación de pareja y que se iba al garete, ¿no? A veces lo más barato es hacer una terapia de pareja, porque lo más caro es un divorcio, una separación, y eso se paga muy caro, muy caro. Una buena terapia de pareja puede durar muy poco, 3 meses, por ejemplo, o menos, porque es relativamente sencilla. Es mucho más complicada una terapia individual que una terapia de pareja, porque para arreglar una pareja, diríamos que el cliente o el paciente de una terapia de pareja no son ellos, es la relación, con lo cual ya no partimos de culpabilidades o tal, sino de qué se hace, qué no se hace, por qué tal, tal. y tampoco establecemos que haya cosas mejores que otras. Lo que les vaya a la pareja, vale, y lo que no les vaya, pues ya. Luego, si hay una petición por parte de uno y es aceptada por parte por la otra parte, pues fenomenal. Y si uno de los dos pues tiene un límite en un determinado momento, es mejor no forzarlo. Cuando, por ejemplo, una chica no quiere tener una relación un día y se, de alguna forma, se pone el chico pesadito y tal, y ella cede tal, pero eso va a ir en contra de que la próxima vez todavía va a ser peor. O sea, porque funciona como una fobia. Al final, no quiero hacer esto, pues no la fuerces, ¿no? Entonces, ya os digo, mirad que es fácil contestar a estas preguntas, ¿eh? Cosas que te gustan de la relación, cosas que no te gustan, cosas en que te gustaría que cambiaran él. Y hay una pregunta un poco más que yo hacía, un poco más especial. Cosas en las que tú crees que debieras de cambiar. A veces me decía, sí, la verdad es que yo debiera ser más cariñosa, un poco más receptiva, es que me pongo enseguida de rechazo y tal, bueno, en fin. O sea que, curiosamente, a veces en una terapia, porque lo mejor que tiene la terapia es que si dura una sesión dos horas, esa pareja hace años y años que no están 2 horas hablando de lo suyo, hablan de otras cosas, de la suegra que la ha llamado y está encabreada, de los hijos que hacen novillos, tal, pero hablar de sus problemas, no, generalmente no están ni 10 minutos, y además uno se enfada enseguida, da el portazo y se larga, ¿no? Entonces, 2 horas es fenomenal. Y yo, cuando estaba con una pareja, 2 horas es que nos daba tiempo. Por eso digo que es corta una terapia de pareja, porque con 4 o 5 sesiones aquello estaba arreglado. Pues claro, a la primera ya les decía lo que tenía que contestar, pero ya es que me venían a la segunda con estas preguntas contestadas. Luego yo veía las preguntas, y que lo pueden hacer ellos también solos, pero es difícil. Es decir, bueno, tú haces esta petición, ¿qué te parece? Y tal. Bueno, en terapia de pareja, pero también puede ser luego, os voy a poner un ejemplo muy especial, ¿no? Yo me acuerdo haber preguntado a una chica, dice, bueno, tú, ¿con qué te conformarías, por ejemplo, en esto que te dice, que dices que haga más cosas, que te ayude, que no sé qué, que eso siempre lo rechazamos, no que te ayude, sino que aporte más cosas en la casa y tal? Dice, mira, yo con que fregara todas las noches yo sería feliz, ¿va? Y dice, ella dice eso, ¿no? Entonces yo me dirijo a él, que estaba allí también, y digo, ah, ¿qué te parece? Dice, si a mí eso no me lo ha dicho nunca. ¿Eh? O sea, ¿cómo lo iba a hacer si no se lo había dicho nunca? Entonces digo, bueno, vale, entonces te lo está diciendo en estos momentos. Tú eres capaz de fregar para que ella esté más contenta, que luego igual hay más abracitos o lo que sea, porque esto es una dinámica. Bueno, entonces digo, bueno, ¿estás dispuesto a fregar por la noche? Dice, yo, desde hoy, sin ningún problema. O sea, que muchas veces hay una dificultad de hablar, ¿no? De comunicación. Y esto, si lo llevamos al terreno sexual, todavía más dificultad de comunicación. Entonces, yo ya con esto me despido de vosotros de este tema. Si hay una pareja que nos está escuchando y tiene alguna dificultad de este tema, haceros esta pregunta. Cosas que me gustan, cosas que no me gustan, y que ella también haga. Y luego, de las cosas que le gustan a uno y cosas que no le gustan y tal, tal, llegar a un entente. Dígame usted que parece que quiere decir algo. Sí, te quería hacer una pregunta. Al final, esta pareja que ella tanto quería, ella quería que él fregara por la noche. Sí. El pobre hombre asustado porque nunca le había dicho que le fregara, ¿no? Los platos. Al final, la mina fue más cariñosa por la noche o seguía exactamente igual. Bueno, igual esa noche no, pero a la tercera bueno, sí dice, uy, qué bien, pero qué bien. De hecho, yo lo que tenía era hecha una hoja con todas las funciones de la casa, ¿no? Hacerla, pero sí. Todas, barrer, hacer la casa, bajar la basura y tal, y hacía que se la repartieran. No tenía por qué ser al 50%, sino en las cantidades que ellos se sintieran cómodos, sí. O cómodas, ¿no? Hay cosas que dice, no, yo si quieres plancho. Y entonces ella dice, no planches que vas a hacer un churro, ¿no? No me quemen las camisas, ¿no? Y entonces yo decía, no, que planche ella, no. Entonces, pero era, yo la verdad es que hacía un planteamiento bastante divertido. Entonces sí que puedo decir que cuando aquello circulaba de forma positiva, lo sexual también circulaba de forma positiva. Pero porque volvían a lo suyo, que era a un reencuentro, en ellos como pareja, porque muchas veces los matrimonios cuando tienen 40 años y tal se han olvidado de ellos, se han centrado en los niños, se han centrado en los trabajos y verdaderamente pues se olvidan como pareja, ¿no? Y por eso muchas veces, pues claro, él o ella pues va a trabajar, hay una compañera que le sonríe y aquello deriva enseguida a ¡uy, qué bonito! Recupera lo que ya ha perdido con su compañera, ¿no? Claro. En fin, esto luego cada caso es único, ¿no? Por eso no podemos generalizar, cada caso es único y incluso hay... me llama la atención porque hay una cantante en España que se llama, no sé qué, Winchester. Raquel Winchester. Pues entonces esta suele cantar al revés, ¿no? A lo que suele decirse, o sospechamos, que en una pareja de estas de 40 años, pues la parte masculina está más por la labor de lo sexual y tal, y que ellas pues ponen pegas, me duele la cabeza, no sé qué, no. Pues bueno, esta canta exactamente lo contrario, que ella está deseando toda la actividad posible y él no, ¿no? Y él pues que está muy dormido, ¿no? Entonces su canción más famosa es Me enrollé con el carnicero, ¿no? sí, por favor, seguro. No me traigas esa pelota de acá, ¿cómo es Raquel Winchester, ¿no? Sí, no, de verdad, no, o sea, yo le digo la verdad, no la hemos traído porque yo no me atrevo, soy un poco esto, no sé, esas letras tan evidentes, ¿no? Y que porque es que es muy, son letras muy crudas, es que lo dice claramente, ¿no? Porque tiene un instrumento poderoso, igual que el que demuestra en la carnicería, bueno, no sé, es una cosa. Parece ser que la chica tiene muchos reaños, ¿no? Y que cuando va por la calle, siempre hay algún gracioso que dice, ¿qué tal con el carnicero, Raquel? Y él dice, bueno, y ella pues le contesta una auténtica barbaridad. Bueno, nosotros, como solemos ser bastante prudentes hablando, y todos nuestros oyentes lo han visto, que no que decimos para decir actividad sexual, pues decimos esto, no sé, cariños especiales o actividad sexual, pero no decimos... Voy a decir una vez y no lo repito, follar, ¿no? No. ¿Cómo pero desahogaste, ya, por fin lo desahogaste. ¿Cómo dicen ustedes? Sí. ¿Cómo llaman ustedes a esto en Argentina? Pues lo mismo que le dicen ustedes cuando se van a agarrar el autobús. Coger. Pues yo no entiendo eso. Coger, pero ¿cómo coger? Te la coges. Coges a la minita y te la coges, bueno, te la empotas. Eso es muy machista. Y pues, yo una vez oí de pequeño, oí un esto que luego lo entendí años más tarde. era que va un mayor de estos en una reunión y los chavales estamos allí escuchando y tal, dice, porque en esta vida hay dos tipos de conejos, los que se cogen de abajo arriba y los que se cogen de arriba abajo. Yo no lo entendí nada, porque yo tenía conejos cuando eso en mi cuadra, ¿no? Y yo les cogía de arriba abajo, ¿no? Claro. A mí me gustaba coger al conejo. A ver si le cogías, ¿no? Yo igual tenía 8 años, ¿no? A ver si le cogías, ¿no? Pero nunca entendí. Y ahora yo creo que me voy a hacer el tonto y yo creo que no, tampoco. Coger el conejo de abajo arriba. Bueno, dejémoslo así. Pues vayamos para nosotros es muy difícil porque cuando venimos acá a España, dice, oye, perdona, me quiero ir. No sé, mira, en Madrid me dijeron, tenés que ir a la Castellana. Bueno, ¿y cómo voy? No, estoy en La Tocha, por ejemplo, y digo, bueno, ¿y cómo voy hasta allá? No, te tenés que coger el autobús. Claro, para nosotros la impresión es, ¿cómo que me tengo que coger un autobús? ¿Cómo se coge un autobús? Ah, al final, bueno, sería un poco difícil, ¿no? Por detrás el autobús, el tubo escape. Sí, yo creo que el tubo escape, ¿no? Y si necesitas un poco más de calor, a lo que son las tripas, a correr. Pero, no sé, es una palabra que se nos quedó. Y nos queda muy bien, porque mucha gente no la entiende, no la sabe. Y dice tú, no, la mamita esta yo la cogía, le daba, fin, tal. Pero, bueno, vamos a dejar eso y volvemos a sí, rock and roll. Sí, porque si no se nos apunta Raquel Winchester. Porque tenemos... No. Igual, vamos a ver. A Raquel Winchester igual la traemos un día, pero que cante algo más cercano a la iglesia o así. Porque... ¿El qué? ¿Que se cogió el cura? Sí, no, eso es... Porque a usted le pica la curiosidad de oír la canción... Me ligué al carnicero. No, pero si me pones al cura delante, igual me asombro todo. Bueno, capaz. Tenemos un rock and rollero aquí esperando, un alemán que canta en alemán, ¿eh? Venga, sí, luego diremos algo de ¿cómo se llama? Peter Maffay. No lo conoce nadie, ¿no? Allí sí, allí es como Miguel Ríos, ¿no? Pero aquí, como canta en alemán, nadie quiere saber nada. Venga. Eso. Que no hemos puesto al pianista. No toques ya, no toques, que nos vamos ya. Sí, no, pobre. Bueno, esto es rock. Gib mir eine Band und ein Instrument und drehe die Verstärker auf. Lass die Kraft, die ich so lang gezügelt hab, endlich wieder frei los. Denn wenn ich singe, spiele, alles gebe, fühle ich Rock'n'Roll in mir. Und wenn ich meine Lache, hasse, liebe, fühle ich Rock'n'Roll in mir. Ich lebe, nur wenn Feuer in mir brennt. Oh, gib mir die Liebe und die Zärtlichkeit, die ich für mein Leben brauche. Denn ich weiß, ich werd oft alleine sein, mit ein bisschen Blues im Bauch. Denn wenn ich singe, spiele, alles gebe, fühle ich Rock'n'Roll in mir. Und wenn ich meine Lache, hasse, liebe, fühle ich Rock'n'Roll in mir. Ich lebe, nur wenn Feuer in mir brennt. Und ich scheue keinen Kampf, doch ich kämpfe nur, weil ich nicht nach Frieden seh. Denn wenn ich singe, spiele, alles gebe, fühle ich Rock'n'Roll in mir. Und wenn ich meine Lache, hasse, liebe, fühle ich Rock'n'Roll in mir. Ich lebe, nur wenn Feuer in mir brennt. Bueno, el rockero Peter Maffay, este también era de la Alemania del Oeste. Este es de los que por comprar un pantalón vaquero y un micrófono para cantar como Dios manda, rock and roll, vendía su alma al diablo y a lo que sea, ¿no? Vamos, hay una cosa. Usted, Johnny Clever, seguro que paseó por el barrio de Mitre. Mitre es un barrio que estaba en la zona comunista. Y claro, es que allí había muchas fábricas y tal. Y entonces cuando se hundió el gobierno comunista de Berlín, entonces aquellas fábricas dejaron de producir, se quedaron vacías, muchas casas, muchas fábricas, muchos centros de doctrina, de adoctrinamiento y tal, de esos que tenían, ¿no? Bueno, esto es verdad, señores. Alguien igual me está oyendo y cree que es exagero. No, yo he estado allí. He estado dos veces y una vez casi rondando la caída del muro de Berlín. Bueno, pues en el barrio de Mitre, claro, resulta que se hunde el gobierno y dice, ¿y esta casa de quién es? De nadie. Pues allí se metieron. Allí se inventó el movimiento Ocupa, ¿eh? Yo no sé si se inventaría en el otro lado, pero yo creo que empezó en Alemania, exactamente en el año 1990, ¿no? O sea, que, bueno, llenaron todos estos los pintores. Yo estuve en una fábrica que me impactó mucho. Era, ¿cómo se llaman estos que hacen? Era uno que estaba haciendo esculturas, pero allí, no sé, como lleno... Lo que hacen los mecánicos y todo esto, tirando chispas y la leche. Soldadores. Sí. Y soldadores y tal, para hacer una esto. Y más arriba estaban los pintores y tal. Era había cientos de personas por allí. Bueno, estaba todo pintado, todo bueno. Todo muy bonito, la verdad, ¿eh? O sea, pero claro, no se lo robaron a nadie, es que sencillamente aquello. Se quedó sin... Bueno, luego me he enterado que algunos pegaron un pelotazo increíble. Y esto es verdad, ¿eh? Resulta que se hicieron con ese edificio que no era de nadie. Bueno, se apuntaron y dicen, no, esto lo teníamos que haber hecho los de Radio Crash, ¿no? Esta gente tan buena que conecta con nuestro tren y nos emite estos viajes tan raros. Entonces... resulta que, y de bueno, pues cogemos esta fábrica y la ponemos a nuestro nombre. Colectivo existencialista, único y de vanguardia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la apuntan, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Que a los 20, 30 años ese edificio valía millones de dólares. Porque, claro, estaba en buena zona, en la parte central, y entonces. Pues resulta que algunos pegaron buenos pelotazos allí y dejaron ya de pintar, de hacer esculturas y hacer de todo. Se han venido a Marbella, a ponerse morenos y fuera, ¿no? Bueno, todavía hay mucho ocupa por allí y tal. Yeah. Y bueno, yo a mí me gustó mucho. Y bueno, ellos tienen realmente un edificio que hicieron ocupa. Sí. Y que a día de hoy sigue siendo ocupa, pero sí, legalizado. Quiero decir, un chico joven se quiere ir de casa, se va a un piso ocupa. Sí. Él, pongamos que estudia, encuentra un trabajo y cuando la vida le va un poco bien, él deja el edificio ocupa. Y ocupa su vida normal. Sí. No está. No se queda allí. No, él hace su vida, compra o alquila. Y me llamó mucho la atención eso, porque legalizan algo de cierta forma para que todo el mundo pueda experimentar sí. lo que es. El arte. Solo el arte, no sé, son muchas cosas las que pueden pasar en ese tiempo. Bueno. ¿Cómo puedes trabajar, estudiar y tener tu habitación o tu casa con 18 o 19 años? Pues aprendes el sacrificio. Sí, pero bueno, la cuestión es que aquellas casas verdaderamente eran del Estado, y si se hunde el Estado, pues resulta que no eran de nadie, ¿no? Pero lo que es peor, los tanques y todo, o sea, porque uno de los negocios que hubo en Rusia, por ejemplo, esto que se equivocaban de números, por ejemplo, tenían un cuartel donde tenían 300 tanques, ¿no? Entonces, la siguiente, esto después de la caída del muro y del régimen y tal, ¿no? Se quitaban un cero y había 30 tanques. ¿Dónde estaban los 270 restantes? Pues vendidos. ¿A quién? Pues no sé, a regímenes de estos de África, de estos, o sea, unas cosas increíbles. ¿Cómo es posible que todos estos chavalillos tengan AK-47, que es el rifle ruso, y está lleno toda África de estos rifles y tal? Porque donde tenían un millón de rifles, se equivocaban a poner un cero. Cuando llegó el nuevo régimen, dijo, a ver, ¿cuántos rifles hay en ese cuartel? 100.000. Vale, venga, 100.000, apunta a 100.000. ¿Y dónde estaban los 900.000 restantes? A África. Ya sé que igual alguien que nos está escuchando cree que esto es mentira, es verdad. ¿Y cómo se han hecho tan millonarios los ricos, todos estos? Porque se llama la mafia rusa, esta que compra chalés y compra todo esto en Marbella y todo esto. ¿Dónde ha sacado el dinero? No se sabe, creo que es un misterio sin resolver. Sí, joder. Claro, si vendes un tanque, fíjate lo que te pueden pagar por él, ¿no? Claro. Eso son cosas que la gente no quiere. No es que no las entienda, yo creo que la gente no quiere verlas, porque entonces rompe un poco lo que desean ver. Quiero decir, yo veo un país muy bonito, una estructura política buena, pero en el momento en el que algo no encaja dentro de lo que se entiende por bueno, la gente lo niega. Yo creo que es así. Otra es que no son capaces de entender lo que es la vida en sí, y entonces tenemos un problema. Una cosa, hay un problema sin resolver allí, y por ejemplo en Cuba también. ¿Qué pasa con las casas que eran, por ejemplo, de judíos que llevaron a los campos de concentración y mataron? Esa casa era de un dueño al que desapareció porque mataron, le mataron, ¿no? En Cuba cogieron casas de gente que o bien mataron o bien se fueron a Miami, huyeron, lo que fuese, ¿no? Mi pregunta es, ¿de quién son esas casas? ¿Se pueden recuperar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es decir, en Cuba, por ejemplo, en Cuba, si cae el régimen, que para que coman todos los días y viven decentemente, tenía que haber caído cuando cayó la Unión Soviética y dejó de enviarles todo tipo de ayudas, pero ahora se mueren de hambre y es la realidad. Entonces, resulta que cuando caiga este régimen, que caerá, el régimen cubano que tenía que haber caído, como mucho cuando murió Fidel Castro, pero bueno, en fin, estos dictadores siempre mueren en la cama, no se preocupe usted. No. Y empezando por el nuestro, que murió bien en la cama, y como Mao Zedong, que murió en la cama, como Stalin, que murió en la cama, los dictadores mueren en la cama. Esto es horroroso. Pues esto, y siguen con la dictadura ahí. Bueno, entonces, cuando caiga, vendrá gente que vive en Miami y podrá decir, esta casa es mía. Wow, es complicado porque A día de hoy no existe escritura ninguna. Hombre, claro, las han quemado. Entonces, ¿cómo justificamos que realmente es su casa? Es muy complicado. Y ciertamente, el que vive en Miami, a día de hoy, legal o ilegal, no me importa cómo fuera. ¿Para qué quiere esa casa en Cuba? Es una casa que está medio cayéndose. Es que si sopla, se cae. Se cae y pille. Porque es de las cosas más penosas que yo he visto. Porque hay casas bonitas. Sí. Que eran bonitas. Eran muy bonitas. Eran muy bonitas en su momento. Incluso yo fui por una carretera, una autopista, que es la primera que hicieron, y bueno, está llena de baches, un desastre. Pero vamos a ver. En el año 50, Cuba, por ejemplo, pertenecía al primer mundo, que España ni siquiera pertenecía al primer mundo, pertenecía al segundo o al tercero. Pues hoy en día es al revés, que yo sepa, ¿no? España pertenece al primer mundo económicamente y Cuba al tercer mundo. ¿Cómo se pasa de primer? Pues bueno, pues este es el regalo de los que quieren crear el paraíso en la tierra y crean el infierno. El infierno. Bueno, nos hemos puesto de acuerdo de quién son esas casas, hay que devolverlas. Por ejemplo, en el caso de Cuba, lo que hay que hacer es tirarlas todas. Eso lo primero, por seguridad. Sí. Luego, pues, no sé, habría que ver que haya unas pruebas, fotografías más antiguas o un papel que tenga la familia y poder hacer la suya. En el caso de los judíos, es complicado. Es complicado, incluso algunos volvieron a sus casas, tanto en Polonia como en Alemania, y estaban ocupadas, claro. Si no habían caído, porque con los bombardeos y tal, ahí también quedaron pocas casas, pero algunas quedaban, ¿no? Yeah. Y entonces, cuando volvían, les echaban a palos. Hay una película que se llama La lista de Schindler, donde se ve como un proceso muy especial, ¿no? Este tío fue muy listo y como sabía que iban a detener a los a judíos, que igual tenían una empresa, iba y le decía: oiga, les compro la empresa. Sí, bueno, vale, tal. Les doy $2,000. ¿Cómo $2,000? Si vale $2,000,000. Mire, señor, mañana no va a valer nada. Mañana ustedes van a ser detenidos, se les van a llevar y no van a tener ni los $2,000. Con lo cual, yo pensaba, dice, por denme los $2,000, porque ellos veían que era verdad que se los llevaban. Como tampoco sabían dónde era mejor que ir con $2,000 con nada. Luego fueron a las cámaras de gas y los $2,000 se los quitaron antes, porque por eso les hacían desnudarse, ¿no? Oh. Antes de meterles a las cámaras de gas, ¿no? Yeah. Pero fíjate qué listo el tío, cómo se hizo con un patrimonio increíble. El Schindler este, que por cierto, que es el de los ascensores. Yeah. Sí. Este. Oh. Pues esa fábrica igual la compró él también por 4 duros y 2. Pero qué listo, ¿eh? Yeah, no se me había ocurrido a mí algo así. Claro, una cosa tan... Bueno, estamos hablando... Bueno, le estamos dando una lección de historia que algunos... Bueno, oye, vamos a hacer una cosa que, si nos descubrimos, se nos pasa el tiempo, ¿eh? Tenemos un grupo aquí que se llama... Muy divertido, ¿eh? Pero lo más curioso no es que solamente sea divertido, sino que nos va a tocar una canción que se titula José. ¿Y de qué va la canción? Pues la canción va... De estos alemanes que vienen en verano a veranear a España y se enamoran de una española, el calorcito, la playa y tal. Y luego están en invierno, están allí en Berlín, que solo les falta suicidarse, ¿no? Lleno de tristeza y tal. Y lo cuentan ellos, eso sí, lo cuentan, creo que en alemán, y no nos... esperar un poco, no empezáis. Bueno, el grupo se llama DOF, D-O-F, que quiere decir... que quiere decir es... son las iniciales de sensibilidad austríaca y alemana. O sea, DOF, se llama así. ¿Cómo se llaman ustedes? Sensibilidad austríaca y alemana. Son muy sensibles ellos, y entonces quedan sensibles por José. Bueno, en realidad se llama Josef, que es José en alemán. Pero lo mejor es que se han traído a una española, que es la novia de Josef. Y entonces, cuando cantan y tal, ya verás que habla la novia también. Habla, no es española, yo creo que es una alemana, que la novia. Y habla un alemán que no le entiende, digo, un español que no entiende nadie, ¿no? Pero bueno, una cosa divertida. Venga, vamos a ver el grupo DOF cantarnos Josef, que es un reggae muy, muy bueno. Der Josef verklebt, der Josef fort in die Karibik. 40 Grad im Schatten, in der Hängematten. Am liebsten fährt er nie zurück. Pero la novieta que se echó le dice: José, no estés triste, no estés triste, nos volveremos a ver debajo del sol. Y están hablando de España, ¿eh? Qué importantes somos los españoles. ¿Por qué me miras así triste? Siempre voy a pensar a estos días. Yo sé a estas noches. ¿Te recuerdas? Cuando me toques así dulce. Sí, claro, tú volverás una vez. En estos días vamos a tomar el sol. Y vamos a estar como los delfinos en el mar. Y no serán más problemas. Ay, no, amigo. No sé qué le decía para animarle a Josef. A Josef, volveremos a tomar el sol, no estés triste. ¿Qué le parece a usted, Johnny Clever, estos que se ponen muy tristes porque vienen a veranear a España? y luego tienen que volver al cuadrado aquel, a ver aquellos campos tan cuadrados. ¿Cómo es eso? Yo creo que este es más un tema para ti, porque creo que tienen una vida muy buena porque está muy bien estructurada, pero tienen el problema que cuando el caos y la diversión se unen, hace que sea bastante difícil el volver a su país a ese horario tan estricto. Las vacaciones siempre son difíciles, bueno, para algunos, no para mí, pero yo creo que es un poco lo que sufre toda esa gente de la parte de superior de Europa. Me explico. Lo siento, pero yo no considero a España parte del primer mundo de Europa. Sois un país con mucha venganza. ¿Mucho arte? No, arte no. Arte lo tenía Picasso, Velázquez. Arte depende para qué, ¿no? Sí, sois los maestros. El resto del mundo ve a España de la siguiente manera. Borrachos. Joder. Fiesta. Eso sí. Sois mentirosos. Bueno. Bastante. No todos, pero en general. Mentirosos. Miráis más por actos pasados que por el futuro. Yo no puedo. Y esto lo digo como me dijo un amigo mío en España. Dice, yo no puedo decirle a mi hijo qué va a pasar mañana, claro, ni que su futuro va a ser bueno, porque ni siquiera somos capaces de ver el presente, porque vivimos en un pasado. Y me dio que pensar. Entonces, este alemán, lo siento, si ella es española, yo no soy americano. Si ella es española, yo soy noruego. No, ella no era española. Esta bueno, esta estuvo aquí en algún curso así, la que hablaba un poco, sí, al final de la canción, pues hablaba un poco español, pero lo justito, ¿eh? No, el acento era muy diferente. Youssef, no, por favor, no estés triste. Youssef, no, volveremos, por favor, te tomo un copa vino. Wow. Volveremos a estar debajo del sol. Pero hablan como robot. No te fijas, los alemanes hablan como robots. Y cuando salen de vacaciones, se convierten en personas. Joseph, yo voy a llevarte abajo del sol. Wow. Tranquila, Robocop, descansa. Pero ese es el problema que yo le veo a Joseph. Son muy, muy estrictos. Y cuando son personas y disfrutan, les cuesta volver a su rutina. Bueno, una cosa que quiero decir, porque en todas las, claro, en Berlín había una zona virgen que era todas las hectáreas en las que estaba el muro, porque el muro era un muro por aquí, otro muro por allá, y por el medio pues había igual 200 metros. Y entonces, claro, eso quedó vacío. Entonces allí se han hecho barrios enteros. Plazas enteras, como usted ha podido ver, la más moderna es la que se llama la Potsdam Platz, es súper moderna, verdaderamente de las cosas más impactantes. Mira, la primera vez que yo fui, lo que más me llamó la atención de Berlín era que era un mundo de grúas. O sea, si estabas en un alto veía miles de grúas trabajando, porque se estaba haciendo la ciudad. Porque en medio de la ciudad, pues resulta que como estaba el muro, pues cuando se tiró el muro era nada. Y allí se ha construido y se ha construido y se ha construido, ¿no? pues bueno, suerte que han tenido, ¿no? Berlín es una ciudad muy importante. Oh, sí, sí, sí. Es maravilloso en todos los sentidos, gastronómico, cultural, pero es una ciudad, se puede decir, como un bebé, como recién nacida, recién hecha. Es una ciudad que está, yo creo que todavía está en construcción. No se acabó de hacer de por todo. Por cierto, que me le recuerdo a usted que vi una manifestación en defensa del oso, ¿no? En defensa del oso, pero de miles y miles de personas. Parece ser que habían dado alguna licencia para matar algún oso allí en los bosques que tienen más. Esto es que no que Julio César fue incapaz de conquistar, pues allí están todavía llenos de osos. Y entonces, pues parece ser que querían dejar matar algún oso y eso nada, ¿eh? O sea, no. Y a usted le llamó la atención porque en Nueva York se hacen manifestaciones, pero por otras cosas, ¿no? Sí, por los osos. En Estados Unidos tú puedes protestar porque los New York Yankees perdieron, porque el taxista cobra mucho, pero no tenemos manifestaciones de verdad por algo importante. Y me pareció muy bonita también la manifestación. Sí, sí, sí. Porque ¿por qué tengo que matar al oso? Yeah. Lo duermo al oso y lo llevo a otra zona donde pueda ser libre. Y había gente con cabezas de oso que se habían hecho, ¿no? Como de cabezudos y tal. Lo sabía bastante real. Y entonces, sí, sí, uno le daba escobazos al pobre oso. Y entonces el oso se tiraba. Es que yo, cuando usted me contó esto, me pareció genial, ¿eh? ¡Dale con la escoba! Y entonces el pobre oso gritaba y tal, que no era un oso, era un joven con ganas, o sea, de juerga, ¿no? Sí. Pero bueno, yo dije, esta gente es muy civilizada, ¿eh? Es muy civilizada, muy consciente. Y yo creo que hay alguno que era muy aprovechado, porque oía cada grito de lamento con el escobazo. Era increíble. Íbamos en la manifestación y los estabas viendo, un poco de disfraz, una carreta, y le daba fuera oso. Yo no entiendo alemán, tengo mi agente para traducir. Y vi a una chica con una buena escoba, dándole gana. Pobre oso gritaba. ¿Por qué pega tan fuerte? No. Igual era la novia que aprovechaba la coyuntura, ¿no? Eso me dijo a mi amigo. Dice, este es el novio, seguramente pasó algo y aprovecha. Son discretos hasta para tener problemas. Me encanta. Son gente, de verdad, son gente fabulosa. Por eso cuando se enfadan de verdad invaden toda Europa, ¿no? Sí, sí. A Alemania hay que tenerla como un amigo, regalitos, todo bien, todo bien. Sí, sí, por si acaso. Bueno, pues nada, nos han quedado muchas cosas en el tintero, y en la boca, pero nos tenemos que ir al vagón, a la cantina, porque ya ha ido todo el mundo para allá, ha ido, bueno, está allí Nina Hagen, está la chica esta también que ayudaba a José, están ya todas para allá, y entonces, bueno, a ver, Wilson, llama, a ver que nos hablan. Si es que nos oyen, porque igual están ya dándole a las copas por ahí. O sea, venga, llama. No te han oído. Estará Diane sirviendo a Nina Hagen o gritando con ella, dando saltos. Venga, llama otra vez, venga. Bueno. Muy bien, bueno, esto ya es otra cosa. Bueno, bueno. Aquí ya saben ustedes los que nos siguen en este tren malicioso, los que nos siguen aquí en la cantina, además de beber, tenemos una actuación. No sé si es la justificación lo de beber para la actuación o la actuación para beber. Bueno, yo creo que una con la otra está bastante bien. yo sé que usted, ustedes dos son colaboradores de este tren, pero una de las cosas que más les gusta es la cantina y lo que pasa después, porque nosotros desconectamos de Radio Crash, que son buenos chicos y nos emiten el programa, pero es que nosotros duramos 2 o 3 horas más después en el tren. Claro, y ahí hay de todo, ¿no? Yo voy a hacer una cosa, no sé cómo te puedo cerrar. El que quiera saber qué pasa en el tren, que vaya pidiendo cita por internet. Sí, pero tiene que actuar, tiene que hacer algo, ¿eh? Sí. Como la chica que acompaña a Yusef y al grupo Dove, pero bueno, que diga algo, pero aquí es que si no se nos llena demasiado de bebedores, de chupones, ¿no? Sí, pero no sé, podemos... o que no haga nada después que limpien. Bueno, Wilson, mira, ya veo que se ha puesto Nina Hagen con sus medias rotas, los zapatos rotos. Bueno, esto es tremendo. ¿Dónde tiene el muchacho? El pelo rojo, pero rojo como tremendo, ¿no? Con una cresta. Bueno, a mí me da hasta miedo, ¿eh? Y al jovencito, si te da un cabezazo, te hace un agujero, ¿eh? ¿Dónde está el chico joven? No le veo. El chico está intentando ligar con Dayan. Yo no le veo mucho futuro porque Dayan no te aspira a otras cosas. Llamamos a Giuseppe. Además está Giuseppe por ahí como para ligar con Dayan. Madre mía. Bueno, venga, Nina Hagen nos va a cantar. ¿Cómo se llama la canción que nos vas a cantar, Nina Hagen? A ver, Wilson, ¿cuál va a cantar? Natur Tren, que quiere decir lágrimas de verdad, lágrimas naturales. Creo que la canción es preciosa, ¿eh? Vamos a ver, y ya nos despedimos hasta el próximo viaje y nada más, porque no sé si nos dejará, podremos hablar mientras canta Nina Hagen esta maravilla de lágrimas naturales. El próximo viaje, el próximo año. Bueno, el próximo año, eso, hasta el próximo viaje, que seáis buenos, que seáis un poco malos y que no vamos a hablar de sexualidad en el vagón de... Ya veremos. Bueno, pues, no sé, claro, si tenemos que hablar de la depresión esta de posparto o la depresión que da el año próximo, madre Dios, Dios nos coja confesado. Venga, Nina Hagen, venga, haz algo bonito ahí. Präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und paar Auspuffrohre knattern. Ach, da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schob die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Prompt wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt. Und ich tu einfach weiter, wenn er auch.